Pues buenas noches, ¿cómo están? Yo ya estoy un poco afónico porque pues este fin de semana ha sido verdaderamente intenso. Como pueden ver la decoración, pues tuvimos el Encuentro de Adoradores 2015 y pues comenzamos desde el viernes en la noche, las 7 de la noche, y de veras que fue un tiempo muy, muy bonito. Estuvo ministrando nuestro hermano Koalo Zamorano, también nuestra hermana Olivia. Por ahí también tuvimos una invitada muy especial, Ivette Arango se llama. Y yo le recomiendo que si puede, tiene oportunidad, más adelante, yo creo la próxima semana ya van a estar listos las grabaciones de estas conferencias. Sobre todo la de la hermana Ivette, a mí me interesa mucho escucharla, porque dicen que estuvo muy desafiante su exposición. Entonces, pues ahí la próxima semana van a estar listos los materiales, por si usted se interesa en escucharlos y aprender un poco más de la palabra de Dios. Miren, antes de comenzar con la enseñanza, quiero comentarle un par de cosas. Y esto yo creo que es importante, porque dice la palabra de Dios: anunciaré todas tus maravillas, dice la palabra. Anunciaré todas tus maravillas. La semana pasada, el domingo pasado, se acercó una hermana que venía llorando y me topé con ella ahí afuera de estas puertas. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mi esposo se está muriendo. Y se está agonizando en este momento, vengo a que oren por él. Los doctores ya no le dan ninguna esperanza de vida, y pues obviamente pues venía muy, muy triste, muy devastada la hermana. Y pues aquí en la congregación oramos por Edgar Fernández de Córdoba, y hoy me encontré con su hijo en el pasillo, y así como que latía mi corazón, porque dije, híjole, ¿qué me va a decir, no? Pero gracias a Dios le dije, ¿cómo están las cosas? Porque no sabía si preguntar por el papá o no. Y me dice, gracias a Dios, dan de alta el día de mañana a mi papá. Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Dios es poderoso. Dios está vivo y sigue haciendo milagros. Yo por eso lo quería mencionar, porque miren, muchas veces aquí se levanta la canastita de intenciones y nosotros oramos, pero yo creo que también es importante que sepamos las cosas que Dios hace. Bueno, el día de hoy pues estaba ahí en esa banca y vi que estaba llorando una mujer. Se me acerca, me dice, ¿usted puede orar por mí? Le digo, claro que sí, ¿qué pasó? Me dice, mi hija quedó paralítica. Ah, caray. Esa sí me agarró en curva porque dije, bueno, esa está más fuerte la intención. Bueno, la otra también estaba igual de fuerte, yo creo, pero pude sentir el dolor de esta mamá. Porque, pues, claro que a nadie de nosotros, sobre todo los que somos papás, no nos gustaría ver a un hijo paralítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si con esto que acabamos de escuchar, como Dios hace milagros, unimos nuestra fe por Dariana? Se llama Dariana Ruiz. En esta semana la van a ir a visitar, hermanos de aquí de Calacuaya, la van a ir a visitar al hospital, porque va a tener otra cirugía y temen que quede peor su condición. Entonces el pronóstico no es muy bueno, pero confiamos en el poder de Dios. Amén. Y yo confío que esa mamá va a regresar testificando del poder de Dios. ¿Usted lo cree? Vamos a unirnos en oración en este momento a favor de Dariana. Ella es una niña de 13 años, tuvo esta operación y quedó paralítica. Pero en la Escritura hemos leído que Dios levantó a los paralíticos. Amén. Padre, en este momento estamos puestos de acuerdo y uniendo nuestra fe a favor de Dariana. En estos momentos, Señor, ella está postrada en una cama de hospital y no se puede mover, Señor. Todo lo que ella veía por delante, Señor, tal vez todo eso se ha derrumbado. Pero tú tienes el poder, Señor, para cambiar su futuro. Tú tienes el poder, Señor, para poner algo nuevo, Señor, en ella. Tú tienes el poder para levantarla nuevamente, Señor, y que ella pueda caminar otra vez. Señor, estamos uniendo nuestra fe. Y así como acercaron a ese paralítico delante de ti, Señor, nosotros en oración estamos acercando delante de ti a Dariana, Señor, para que tú la levantes, Señor. Tú fortalezcas a su madre, Señor, que está muy triste en este momento. Ella ha dicho que ya no tiene fe. Pero nosotros, Señor, nos levantamos a favor de ella, porque nosotros confiamos en ti, nosotros tenemos fe de que tú la puedes sanar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco en esta noche acerca de este tema. Vuélvenos como al principio. Vuélvenos como al principio. Y para ello quiero que me acompañen su Biblia al libro de Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Padre, en esta noche que abrimos tu palabra, Señor, que estamos escudriñando, abrimos nuestros sentidos a ti. Abrimos, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir lo que tú tienes para nosotros en este momento, Señor. Gracias, porque yo sé que tú vas a hablar a nuestro corazón. Tú tienes esta palabra, Señor, fresca para nosotros, y queremos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Yo me incluyo, Señor, y pongo delante de ti mis pensamientos y mis labios, Señor, para hablar tu palabra, Señor, y tus pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes ven, por ahí está la palabra dacapo. En todas partes lo podemos ver. Incluso ese símbolo que ven ahí es un símbolo que se utiliza en las partituras musicales. Y dacapo es una instrucción al músico para que el músico pueda regresar a un punto específico. Normalmente, cuando está ese símbolo, cuando está esa instrucción, se tiene que regresar uno al principio de la partitura. Y ahí en el principio de la partitura hay muchas cosas interesantes, muchas instrucciones que nos marcan cómo debe interpretarse toda la partitura. Da capo es un término italiano, que quiere decir desde el principio. Eso es lo que quiere decir da capo. Literalmente quiere decir desde la cabeza. Y me pareció muy interesante este término, porque cuando yo descubrí que quiere decir en su raíz, quiere decir desde la cabeza, me recuerda que Jesucristo es la cabeza de todo. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio de todas las cosas. Entonces es un término que me pareció bastante interesante, y pues yo creo que el Señor pues se valió de escoger esta palabra, esta frase, para que nosotros pudiéramos examinar qué es lo que Dios quiere en estos tiempos. Existen muchos principios a lo largo de la vida. Cuando nacemos, ese es un principio. Y vaya principio, ya yo la verdad me alegro mucho recordar cuando yo pude recibir a mis hijos en mis manos. Cuando salieron recién del vientre de su madre, miren, todavía estaban así calientitos de que habían salido. Y los pude tomar en mis brazos. Y ese momento para mí fue un comienzo. Cuando nació mi primogénito, lo sostuve en mis manos y en ese momento no supe si estar con mi esposa o si estar con el bebé. Para mí fue algo nuevo. Y así son los comienzos, así son los principios. Son cosas nuevas, son cosas que como si alguien estuviera estrenando algo, ¿no? Y en la vida tenemos muchos principios, muchos comienzos. El primer día, no sé si recuerda, el primer día que fue a la escuela. A lo mejor usted estaba muy chiquito. Pero son diferentes emociones, diferentes cosas las que ocurren en esos principios. Cuando llevamos al niño por primera vez a la escuela, tal vez tendrá unos 3, 4 años, no sé, chiquitito. Pero así cuando lo soltamos y lo entregamos a su mis del salón, pues a uno se le hace chiquito el corazón, ¿no? Y algunas mamás incluso hasta sueltan la lagrimita porque dicen, ay, mi hijito, mi bebé, ¿no? Y lo entregan a la mis y es así como que hasta todo en cámara lenta, ¿no? Así, adiós, adiós, como si nunca lo fueran a volver a ver, ¿no? Y siendo que va a estar el niño ahí nada más unas 3 horas tal vez en el kinder. Pero ese principio a veces es muy intenso, es muy doloroso o está rodeado de muchas emociones. Y así hay muchos principios, e incluso en la palabra de Dios. El viernes estábamos tratando de imaginar un poco cómo fue el principio de toda la creación. ¿Qué había antes? No lo sé. Pero de pronto Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con su voz, dijo, sea la luz, verso 3, y se hizo la luz. Fueron 6 días muy intensos, en los cuales el Señor pronunciaba su palabra, y las cosas iban apareciendo, se iban formando de repente. Se habla de una gran explosión ese día. Los científicos dicen que hubo una gran explosión. Yo me imagino el Señor hablando desde su trono, pronunciando esas primeras palabras. Y a lo mejor literalmente fue una explosión ese momento. Algo definitivamente muy intenso ese principio, ese comienzo. Y en la palabra de Dios tenemos muchos comienzos, muchos principios. Es más, cuando nos referimos a principios, me refiero a principios morales, principios bíblicos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A cosas básicas que están desde el principio, desde el comienzo. Cosas elementales que existen para que nosotros podamos interpretar correctamente esta partitura que se llama la vida. La vida que el Señor nos ha dado. Algunos dicen que la vida es como una obra de teatro en la cual no hay ensayos, o sea, se vive y se interpreta cada día. Pero para ello el Señor nos ha dado principios desde el comienzo, desde el inicio, para que podamos conducir nuestra vida correctamente, para que podamos vivir cada día como el Señor quiere. De pronto es bueno mirar hacia atrás. Claro, no mirar hacia atrás al pecado. No, definitivamente no. No mirar atrás a ver, yo me acuerdo de, como decía el pueblo de Israel, de mis ajos y mis cebollas. Yo me acuerdo cuando me desvelaban las fiestas y todo. No, no me refiero a mirar atrás a ese pasado. Me refiero a mirar atrás hacia las cosas que el Señor ha hecho desde que le conocimos, desde que iniciamos a caminar en la palabra de Dios. Me refiero a mirar hacia atrás a esos comienzos. ¿Cómo te sentías cuando recién conociste del Señor? ¿Cómo te sentías en esos momentos cuando alguien te habló de la palabra de Dios y tú te acercaste y sentías esa emoción? Por aquí muchas veces me veo, observo, que hay mucha gente que llega por primera vez, recibe al Señor, lo recibe con mucho gozo, con mucha emoción, luego la siguiente semana ya quieren estar sirviendo en algo, ya están tocando puertas en los diferentes ministerios, yo quiero servir, yo quiero ayudar. Y están por ahí, los ves que están compartiendo la palabra con mucha emoción, con mucho esmero, están emocionados. Y los ves aquí, cada reunión, en Unánimes, en las desmañanadas, en las veladas, en las tres reuniones, los ves aquí sentados. ¿Por qué? Porque sienten esa necesidad, ese anhelo de Dios. Están en su primer amor. Están en ese comienzo. Pero también tristemente veo cómo al paso del tiempo comienzan a dejar de asistir a todas las reuniones. Ya nada más de repente vienen a una de las reuniones. De repente vienen a un evento de oración por ahí. Y así. Y como que se van enfriando las cosas. Pero yo creo que vale la pena mirar al pasado para echar un vistazo a los principios, a los comienzos. Tampoco se vale decir que el pasado fue mejor que el futuro. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios: nunca digas, ¿cuál es la causa de los tiempos pasados? Fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces la misma palabra de Dios también nos exhorta y nos hace esta advertencia, que no digamos, ay, cómo añoro los tiempos pasados, porque estos tiempos, pues no, como que no me saben a lo de antes. Eso no es sabio decirlo, y ahorita vamos a ver por qué. Yo escucho mucha gente aquí dentro de la congregación, ay, yo me acuerdo de Calacuaya en sus inicios. Yo me acuerdo de la alabanza en sus inicios, cómo danzábamos todos, cómo habían voces de júbilo y se acuerdan con tanta nostalgia que yo me les quedo viendo y diciendo, bueno, ¿y ahora por qué no danzas, por qué no cantas, por qué no alabas como antes, no? Si tanto añoras esos tiempos pasados, ¿por qué ahora no lo haces? ¿No? Pero hablan del pasado así, ahora sí que como las abuelitas, con respeto, ¿no? Mi abuelita me hablaba mucho de las cosas pasadas, pero hablan así como recordando, como ahí por ahí lejanamente, ¿no? Pero la palabra dice que nunca dirás esto con sabiduría. Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, el poder mirar hacia atrás tiene sus beneficios. El que el Señor de repente nos ponga este símbolo en nuestra vida, para que paremos, hagamos un alto y volvamos a mirar al principio, tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. El día de hoy al menos vamos a revisar cuatro de esos beneficios que tenemos al mirar hacia atrás, hacia los principios. Número uno, nos invita a reflexionar. Nos invita a reflexionar. Cuando miramos al pasado, cuando miramos al principio de las cosas, nos invita a decir, a ver, ¿cómo era en aquel entonces cuando yo empecé y cómo estoy ahora? Porque lo cierto es que la hora tiene que ser mejor que el pasado, ¿no? Así debe ser. ¿Por qué? Porque el Señor nos diseñó para crecer. El Señor nos diseñó para avanzar, no para retroceder. El Señor nos diseñó de tal forma que para que no seamos cristianos bonsai. Que no digan, ay, qué cristiano tan chaparrito y tan bonito. Espiritualmente hablando. No, el Señor nos diseñó para crecer continuamente. Y hay muchas palabras que nos exhortan a generar continuamente ese crecimiento en nuestra vida. Entonces, vamos al libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, Y vamos a revisar qué dice el versículo 5. Dice este versículo: pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí hay palabras claves, por ejemplo, bien. Subraye bien, porque cuando el Señor habla, dice claramente las cosas. No quiere que te sientas así como que medio acordarte de las cosas. No, Él quiere que hagas una reflexión, una meditación bien hecha. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, dice algo muy interesante el verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vuelve a insistir en el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Entonces, el hecho de poder reflexionar y el poder mirar hacia atrás y meditar, a ver, ¿qué es lo que había en el principio cuando yo conocí al Señor? ¿Y qué son las cosas que he dejado de hacer a lo largo del tiempo que me tienen en esa condición, como lo dice el verso 6? Dice el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís, os vestís y no os calentáis. O sea, como si nuestra vida estuviera en una crisis, ¿no? Sembramos mucho, trabajamos mucho, nos esforzamos mucho y no vemos resultados. Trabajamos aquí, trabajamos allá, nos quedamos muchas horas en la oficina, pero al final de la quincena llega sin nada. Y dices todo el tiempo, dices, es que no me alcanza. Ya me subieron de puesto no sé cuántas veces, pero sigo igual. No me alcanza. Hay que mirar hacia atrás a veces y ver qué hay en el principio, qué es lo que marca el Señor en el principio. Y en el principio el Señor te habla de esas finanzas bendecidas. Deuteronomio capítulo 28 está llena de promesas, pero a la vez llena de principios bíblicos que te van a hacer prosperar a lo largo de tu vida. Entonces, meditar en nuestros caminos, reflexionar acerca de, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estábamos? ¿Y cómo estamos hoy? Porque el hoy, de veras, tiene que ser mejor que el ayer. Y si es al revés, algo mal está pasando. Habría que revisar. Claro que el Señor a veces nos lleva por desiertos. A veces tenemos que pasar por desiertos. Pero esos desiertos al final se convierten en grandes victorias. Esos desiertos se deben convertir en nuevas alturas. Y no que nos quedemos dando vueltas y vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel. Entonces, punto número uno. Hoy vamos a ver cuatro R's, cuatro letras R. La primera, ya la vimos, reflexionar. Ver hacia atrás para mirar los principios nos debe ayudar a reflexionar. ¿Qué cosas hacíamos al principio? ¿Qué cosas ha marcado el Señor desde el principio que debemos hacer continuamente en nuestra vida para prosperar, para crecer, para avanzar? ¿Qué cosas? Punto número dos. El mirar hacia atrás, hacia los principios, hacia los comienzos, nos permite renovar. Nos permite renovar. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace unos años, ahí en su casa, hicimos una remodelación. Y todo estaba así muy bonito. Cuando terminamos la remodelación, pues todas las paredes pintaditas así, el yeso bien colocado. Ajá. todo así muy bonito, quedó bonito, gracias a Dios. Pero ahora conforme hemos ido avanzando en el tiempo, ahora miro y veo las esquinas así de los muros todos descarapelados, por aquí alguien ya le metió un crayolazo, por allá ya el cortinero ya está así, todo así. Y miren, si no cuidamos las cosas, poco a poco se van cayendo, ¿no? Poco a poco, si no le damos mantenimiento, si no vamos renovando esas cosas, si yo no agarro un taladro, un taquete, un tornillo y no renuevo ese cortinero, el día de mañana pues, se me va a caer la cortina. ¿Y qué malo sería que yo me acostumbrara a vivir así con las paredes todas rayadas, todas chipotudas, todas llenas de descarapeladas, así? ¿Qué malo, no? Se necesita una renovación. Se necesita una renovación. Mirar atrás y decir, ay, pues así estaba mi casa, pues vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas, vamos a pintar, vamos a hacer esto, vamos a hacerla bonita, a ver, igual y cambiamos el color, igual y eso, igual aquello, ¿no? ¿Qué tal cuando uno tiene oportunidad de estrenar, no? Qué bonito se siente. Te regalan tal vez un suéter, un abrigo, algo así, mira, bueno, hasta te duermes con él de la emoción. Pero después de un tiempo, ya el codo, pues ya ahí tienes ya le haces así y hasta brilla, ¿no? El codo. Ya del cuello ya trae ahí su rayota de mugre, ¿no? Ya le haces así, huele ya a zoológico, ¿no? Pero dice uno, bueno, ya ya cumplió su función. Hay que renovar. Al principio se veía muy bonito, pero es tiempo de renovar. Y muchas veces en la vida cristiana tenemos que estar continuamente renovando las cosas. Renovando las cosas. Porque si no lo hacemos, ¿saben qué pasa? Como en las casas viejas, se van llenando de telarañas, de polvo. No sé si por ahí se ha atrevido de repente a alzar uno de esos tapetes de la sala, de esos que no ha movido por años, ¿no? De esos tapetotes donde están todos los muebles ahí encima. Pero ¿qué pasa cuando un día usted se atreve a levantar ese tapete? ¡Ay! Hay veces que hasta lo vuelve a dejar ahí algún día que tenga tiempo, ¿no? Uno lo levanta y hasta se asusta uno. Y eso es lo que pasa si nosotros no renovamos continuamente. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios capítulo 4, versículo 23. Y esta es una cosa que, por lo menos, una cosa que podemos nosotros renovar continuamente. Dice la palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos de nuevo hombre. O sea, dice la palabra de Dios, renovaos en el espíritu de nuestra mente, renovarnos. ¿Por qué? Porque si no miramos al principio, si no miramos a los principios, vamos a perder de vista los objetivos y se comienzan a distorsionar las cosas aquí arriba. Se comienzan a distorsionar las cosas. Se comienzan a ser obsoletas. O incluso nos vamos formando conceptos que ni siquiera nada tienen que ver con los principios del Señor. ¿Verdad? Entonces, muy importante, esta segunda R que surge de poder mirar hacia el pasado, de poder mirar hacia los principios, es la oportunidad de renovar. Miramos hacia el pasado y decimos, ¡ay, qué bonito estaba! ¡Ay, qué feo está! vamos a renovar. Vamos a hacerlo nuevo otra vez. Si se dan cuenta, re, el prefijo re es otra vez, ¿no? Hacerlo nuevo otra vez. Renovar. Que sea nuevo, como si fuera nuevo otra vez. Punto número 3. El poder mirar hacia atrás, el poder mirar hacia los principios, nos recuerda. Nos recuerda. Ahí está la tercer R. Nos recuerda. Y dice, vamos a ver la escritura en Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Isaías 46, verso 9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Repita conmigo, que anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no está, lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice, desde el principio el Señor viene anunciando, dice, viene anunciando lo porvenir. ¿Qué significa esto? Desde el principio el Señor viene anunciando su voluntad. Entonces tenemos que mirar al pasado, tenemos que mirar a los principios, a los comienzos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio, en ese libro que usted tiene en sus manos, ese libro que en promedio se escribió hace más de 2000 años, hace mucho tiempo, ahí están principios que anuncian la voluntad del Señor, las cosas que están por venir, no nada más para la humanidad, sino para tu vida. Ahí están anunciadas. Muchas veces cuando yo comparto del Evangelio a la gente, les digo, miren, la vida muchas veces es como cuando uno abre la tele, una tele nueva que uno va y compra, está uno emocionado, coloca uno a la tele, todo, la enchufas y luego la prendes. Pero de repente se atora uno en algún momento. Dice, ay, y ahora no quiere. ¿Y ahora cómo le hago para que, a ver, no quiere. Y ahí está uno duro y dale con el control, ¿no? Pero nos hartamos, nos desesperamos, hasta que alguien nos dice, oye, ¿y ya leíste el manual? Manuel, creo que ya hasta lo tiré. A ver, y ahí va corriendo uno al bote de la basura o allá a la calle. Híjole, a ver, y abriendo ahí como pepenador la bolsa de basura. A ver, a encontrar el manual. Y ya que lo lee uno el manual, dice uno, ah, pues sí, está tan fácil, nada más era moverle aquí y aquí y aquí. Ya está. ¿Qué pasa? Muchas veces en la vida vamos dando muchos tumbos, nos vamos golpeando mucho, vamos tropezando mucho. ¿Por qué? Porque no hemos leído el manual. Y tengo algunos amigos que como que no les emociona abrir así como locos, desesperados, los empaques. ¿Eh? ¿Cuántos somos así? Así de que les gusta así aventar la envoltura, el plástico, el cartón, los uniceles, ¿verdad? Pero tengo amigos que hasta me parecen raros, así como que se sientan, abren la caja y lo primero que se asoman y buscan el manual. Yo hasta digo, ay, qué ñoños se ven. Pero se sientan y así. Número uno. Tararara. Yo, a veces créanme que eso me desespera a mí, pero digo, sí, es cierto, tienen razón. Y al final hasta les queda todo bonito, perfecto. Hay veces que a mí llego, compro un mueble, ahí lo estoy armando y al final, híjole, y todos esos tornillos, ¿dónde iban? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? y por no leer el manual. Y ya cuando me doy cuenta, pues está así la cosa. Y no, creo que esa tabla no iba ahí. Y chispas. Y bueno, y ponen los primeros libros y pero todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. ¿De qué se ríen? Todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. Entonces la tercer R es mirar hacia atrás. Nos debe ayudar a recordar cómo son las cosas. Ahorita se me viene a la mente un pasaje. En Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor ordena sus mandamientos, Deuteronomio capítulo 6, déjenme ver si está correcto la cita. Versículo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Por qué tenemos que repetir? ¿Por qué tenemos que recordar? ¿Por qué? Porque se nos olvidan. ¿Por qué tenemos que leer y leer varias veces la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que volver al Génesis, otra vez desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Por qué tenemos que hacerlo varias veces? ¿Por qué tenemos que repetir las palabras varias veces? ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida fácilmente. O no me diga que usted se acuerda de los principios de Newton. Tú sí, porque lo tienes fresquecito, ¿no? Igual y ahorita estás pasando por ese valle de sombra y de muerte, ¿no? Donde dices, híjole, auxilio, socorro, este examen está dificilísimo. Y tu papá, sí, estudia mucho, sí. Pero tú le preguntas a tu papá, oye, ¿te acuerdas de los principios de Newton? Y en ese momento tu papá empieza a pedir revelación, ¿no? Porque, señor, no me acuerdo, ¿no? Recordar nos ayuda a entender las cosas del pasado, nos ayuda a traerlas al futuro, a traerlas a nuestro presente, para guiarnos, para darnos rumbo, para darnos dirección. Cuarta cosa. La cuarta R nos ayuda a retomar. Y muchas veces nos ayuda a retomar el rumbo. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado. Nos hemos desviado. ¿Saben qué pasa cuando hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad? Fracasamos. Cuando tú intentas hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad o a tu parecer, fracasas. ¿Qué pasó con Saúl? Fracasó. Él dijo, bueno, mientras viene el profeta yo voy a ofrecer los sacrificios. Dios nunca se lo ordenó. Dios nunca le pidió eso. Fracasó y fue desechado. ¿Alguna vez te has topado con pared por no hacer la voluntad de Dios? Sí, ¿verdad? Seguramente tienes la cabeza llena de chipotes de tantas veces que te has topado con pared. El mirar hacia el pasado, el mirar hacia el principio de las cosas, el mirar los principios de Dios en la palabra, muchas veces te va a ayudar a retomar el rumbo. Los seres humanos somos medio chistosones. Miren, ¿qué pasó en el Génesis? Cuando de pronto Adán y Eva se comen el fruto prohibido, y lo primero, estamos en cuellallos. Y dice la palabra de Dios que buscaron cómo taparse. Y en su poca sabiduría, en su poco entendimiento, su poca inteligencia, por querer hacer las cosas a su modo, como dice Frank Sinatra, my way, a su manera, dice que se tejieron hojitas. ¿Qué pasa con las hojitas cuando se seca, cuando les da el sol, cuando les da el viento? ¿Verdad? Al principio, pues a lo mejor sí, su faldita les quedó muy bien. Pero con el paso de los días, miren, esa faldita, ¿verdad? Se secó. Y luego llegó el viento, llegó la lluvia. Entonces de nada sirvió ese diseño que hicieron, que hizo el hombre, ¿no? Le pudo haber quedado muy bonito, muy mono su uniforme, su ropita, pero no era del material adecuado. Pero dice más adelante, en el capítulo 3, usted lo puede mirar. Me imagino al Señor así como que... Ay, ay, Adán. No, bueno. Como diciendo, no puede ser. ¿Por qué no me preguntan? A ver. Y ya cuando el Señor se dio cuenta, y yo creo que le ha de haber dado un poco de risa, ¿no? O sea, ver sus hojitas así. ¿No? Entonces dice la palabra de Dios que el Señor les hizo túnicas de pieles. Ay, cambia la cosa, ¿verdad? ¡Qué sabiduría, qué inteligencia! Cuando el Señor hace las cosas, cuando el Señor te dice cómo hacer las cosas, pues las cosas salen bien, ¿sí? Y entonces, ese diseño sí funcionó. Pues ahí en la palabra de Dios tenemos muchos diseños de Dios que están desde el principio. Uno de ellos es el matrimonio, ¿eh? Por ahí le estaban tirando unos cuatros al Señor respecto al matrimonio. Oye, que el divorcio, y que la carta, y que Moisés, y que cuándo aplica, y las cláusulas, y cómo, ¿eh? Y el Señor, así como referee, los para y les dice, a ver, así no era al principio. Fíjense bien la frase que usó el Señor Jesús, así no era al principio. Al principio creó Dios al hombre y a la mujer. Y lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Ese es el diseño de Dios, ese es el principio de Dios respecto al matrimonio. Ah, pero nosotros le queremos buscar que las cláusulas, que esto, que el otro, y que no, que mira, que el matrimonio tiene que ser flexible, que el matrimonio pues debe durar, tiene vigencia, sí, así como la leche, pues de repente ya huele mal, entonces pues ya hay que botarla, entonces buscar otro modelito. No. Ahí está el diseño de Dios. Ahí está el principio de Dios. Y uno de esos principios es no perder nuestro primer amor. No perder nuestro primer amor. No perder esa emoción, esa pasión que sentíamos desde el principio. No perder esa intensidad con la cual buscabas a Dios. No perder ese sentimiento de cuando tú estabas así emocionado porque veías que la palabra de Dios es verdad y veías que la aplicabas y funcionaba e ibas saliendo de tus problemas e ibas avanzando y las cosas se iban aclarando. Y tú, así como que en la oficina, como desesperado, llegabas el lunes y déjenles cuento todo lo que aprendí ayer el domingo. Pero con el paso del tiempo, las cosas se van enfriando, te vas involucrando tal vez en un servicio, ajá, y trabajas duro en el servicio, trabajas duro en el ministerio, así, pero pierdes esa esencia del principio. Estamos viendo la cuarta R, que es retomar. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y ya estamos por concluir. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver versículo 4. Apocalipsis 2, 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando el Señor nos dice eso, inmediatamente nosotros debemos retomar el rumbo. Retomar. Mirar hacia atrás, mirar hacia el principio, nos va a ayudar a ver cómo andábamos ahí en aquel entonces y cómo estamos hoy en día. Si voy bien, si sigo teniendo mis ojos enfocados en Jesucristo, autor y consumador de mi fe. Si voy prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Mirar hacia atrás me ayuda a ver hacia el futuro. Mirar al principio me ayuda a ver hacia dónde tengo que llegar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado ese principio. Donde yo veía que te emocionabas, donde yo veía que me amabas sinceramente, donde yo veía que derramabas tu corazón, derramabas lágrimas por mí. Tengo contra ti que has dejado eso. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Retómalo. No lo dejes. Vuélvelo a fomentar en ti. Vuelve a abrazarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, mira, andas como dice el verso 3, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia. Aquí luego se me vienen a la mente los porteros, ¿no? Has sufrido en el estacionamiento, ¿no? Cuando están esos que, es que mi lugar desde hace 20 años que vengo a Calacuaya es ese. Y a fuerza se quieren estacionar ahí, ¿verdad? No me dejarán mentir los porteros, ¿verdad? Dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, sí. Están así los porteros, dame paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia, paciencia. Ah, sí, hermana, sí, ahorita vemos cómo la ubicamos. Y, ¿ah? Ya has trabajado arduamente. Mira, has movido los conos del estacionamiento de aquí para allá, tal vez en acomodar no sé cuántos 10,000 coches en tantos años. Tal vez todo ese tiempo has estado fiel, te has despertado a las 6 de la mañana para llegar aquí a las 7 de la mañana puntual y has estado ahí fiel y tal vez en recorrer los estacionamientos ya le pudiste haber dado 3 vueltas al mundo. Has trabajado arduamente. Por amor a mi nombre. Y no has desmayado. A lo mejor tú dices orgullosamente, yo he servido al Señor 33 años ininterrumpidamente. Pero eso, ¿de qué te sirve si en el versículo 4 el Señor te tira todo el teatrito? Te tira todo el teatrito y te dice, tengo algo contra ti. Ay, no le hagas, Señor. Yo pensé que era irreprensible. Yo pensé que era perfecto en todos tus caminos. Mira, Señor, mira qué perfectos tengo alineados todos los conos. Mira, no he provocado ni un accidente en el estacionamiento. Mira, he tenido mucha paciencia con los hermanos. He trabajado arduamente. Sí, pero has dejado tu primer amor. Has dejado tus principios. Has dejado lo que yo te ordené desde el principio. Y concluyo con esto. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Lucas 10, versículo 38. Ahí nomás para los que están apuntando. ¿Cómo estaba Marta? Marta estaba agarrando la escoba, barre y barre, ahí con su maestro limpio, y cargando las canastas de las túnicas sucias que había que lavar. Ajá. De repente se pone a lavar ahí los trastes. Y su hermana, ay, su hermana. Su hermana a los pies de Jesús. viendo al Señor Jesús, escuchando al Señor Jesús. Y llega Marta y le dice: Señor Jesús, dile a mi hermana que no se pase. Oye, no está, la casa se cae de mugre y mira a mi hermana, mira, hasta su carita así de... ¿Pero qué le dice el Señor Jesús? Ay, Marta, Marta, afanada estás. María escogió la mejor parte. María escogió estar a mis pies. Y miren, yo no desacredito el trabajo de Marta. Les digo una cosa, las dos son necesarias. Sí es necesario el trabajo, sí es necesario esforzarnos, sí es necesario sacar adelante todo lo que el Señor nos pone a hacer durante el día, pero también es necesario ese tiempo con el Señor. Y eso está marcado desde el principio. Desde que el Señor creó el Edén, dice que creó ese jardín tan hermoso, tan bonito, para poner ahí al hombre y poder convivir con él, poder habitar con él. Así fue al principio. Y sigue siendo el anhelo del Señor. A ver si me pueden ayudar con el piano, por favor. Cuatro R's hemos visto esta noche. ¿Cuáles son? Reflexionar. Dos, renovar. Tres, recordar. Cuatro, retomar. No pierdas el primer amor. No pierdas el primer amor. Por un momento cierra tus ojos y reflexiona. ¿Cómo ha sido tu caminar con el Señor? ¿Qué cosas tal vez has dejado de hacer en el camino que ahora, que antes sí las hacías y ahora ya no? A lo mejor antes te podías pasar una hora leyendo la Biblia y era tu deleite, era tu gozo. Tiempo especial de poder abrir la Biblia y poder leerla detenidamente, pausando para meditar en tu corazón, pausando para ir recibiendo lo que el Señor te iba mostrando. Pero hoy en día, a lo mejor ya llega el domingo y andas preguntando: oigan, ¿alguien vio mi Biblia? ¿Alguien se acuerda? Yo la dejé el domingo pasado en el coche, pero no la he visto. Reflexiona. A lo mejor es tiempo de quitar todas esas telarañas que ya están en tu cabeza. Al principio tú le hacías caso a todo lo que el Señor te marcaba, todo a lo que el Señor te decía, tú lo obedecías fielmente. Y ahora andas regateando sus mandamientos. A veces le pellizcas al diezmo y dices: bueno, a lo mejor el Señor no se da cuenta y... pues a lo mejor al Señor le alcanza con el 8%. Y quitar todas esas telarañas donde nos hemos tratado de justificar, tratando de dar la interpretación a la palabra de Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia, distorsionando el evangelio, distorsionando la verdad. Es momento de renovar. ¿Te acuerdas cómo te limpió el Señor el primer día que te acercaste a Él? Te sentías como nuevo. Sentías como si estuvieras estrenando un corazón nuevo. Hoy en día, ¿cómo está tu corazón? ¿Necesitas ser renovado? Necesitamos recordar de dónde nos sacó el Señor. Necesitamos recordar que Él nos salvó, que Él nos rescató. Y tal vez sea buen momento para retomar el rumbo, para retomar tantas cosas que hemos dejado a un lado. Momento de retomar ese primer amor. Tal vez es el momento indicado. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos deseamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Tal vez el Señor está marcando este símbolo en tu vida el día de hoy. Tal vez el Señor te está marcando un da capo en tu vida, para que vuelvas al principio y no te olvides de las cosas que a Él verdaderamente le agradan. No te olvides de la esencia de lo que es la adoración. No te olvides de la esencia de lo que es tu relación con Dios. Cada uno examine su corazón. Y dejemos que el Espíritu de Dios obre y actúe en este momento en nosotros. Y nos lleve de regreso al principio. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos deseamos, te pedimos que nos pones de pie y haces un compromiso con Dios. Dile, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhela, para darte lo que anhela en adoración. Dile, si nos desviamos, te pedimos. Si nos permitas corazón y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración, para darte lo que anhelas en adoración. Si nos deseamos, te pedimos. Si nos deseamos, te pedimos que nos permitas regresar. Que nos se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, oh Dios, solo de ti, se trata de ti, solo a ti, se trata de ti. Y